Y volvemos a reiterar que es lo que más nos gusta que suceda, que nos vengan a visitar. Así que te contamos que estamos con la compañía de Maitil y Debbie, a quien la saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien y muchas gracias por la invitación, de verdad. Bueno, qué bueno que estés aquí. Estamos hablando con Maitil, que es artista italiana, radicada en Mendoza ya hace un tiempo, también profesora de yoga, y que está presentando su segundo disco. Tal cual. Se llama Cantos del Alma y, bueno, fue editado entre 2017 y 2018. Salió, como decirte, el 29 de diciembre. Así que, bueno, ahora es el momento justo para presentarlo. Y es un trabajo que también es tiene continuidad con el anterior, que se llamaba Mucho Cielo, Una Tierra, que salió en el 2014, el cual a su vez es como una, digamos, la condensación de todo un proyecto que se fue generando en el 2011. De presentar estos temas. Inicialmente el estímulo fue que conocí un montón de cantos de temas que había aprendido en la India durante mis estudios allá, que no eran, son hermosísimos, eran hermosos, pero no tenía ningún tipo de grabación. O sea, yo lo tenía en la cabeza prácticamente, en la memoria, y alguna grabación que allá no se iba en ese momento con el celular, ¿viste? Claro. Era muy difícil grabar, aparte no iba preparada para eso, por lo menos la primera vez. Entonces era este anhelo de proponer, de difundir estos cantos y también el espíritu que estaba detrás de todo eso, que digamos sale de este aspecto, como se dice, hierático de la música, digamos, espiritual, como algo muy tenso, muy introspectivo, sino allá es como una explosión de alegría, de vitalidad, y me encantaba, digamos, recuperar esta sensación, ¿no? Por lo tanto, bueno, sin embargo, después se fue como hilvanando con todo otro tipo de tradiciones. Por ejemplo, hay una autora que está en ambos CD, un tema en cada CD, que se llama Hildegard von Bingen, que es una persona que admiro muchísimo. O sea, era una, en realidad, una abadesa del 1100, pero una persona súper potente, en el sentido que era una vidente, conocía de hierbas, armó toda una cosa de canto y música en su espacio, en su monasterio. Terminó siendo como la consejera o como la coaching, claro, de rey o emperador, que venían del emperador ahí, no me acuerdo cómo se llamaba. En fin, era un personaje muy fascinante, si bien es como tradición cristiana, pero es básicamente mística. Es como algo muy, muy bello que genera eso, por ejemplo. O temas budistas, temas tibetanos, bueno, así que se va. Y en el último también me atreví a hacer un par de temas míos, que en realidad surgieron solo, y dije, bueno, ¿por qué no ponerlo? En el fondo, digamos, la temática es bastante integrada, todo el ¿cómo decirte?, el marco que se quiere proponer. De alguna manera, en el fondo, ¿no? Esto de que el canto es, y lo dice el nombre, Cantos del Alma, ¿no? Es más allá de solo el hecho, ¿no? Del canto en sí, o de afinar, o de no afinar, ¿no? Tal cual. De hecho, mi interés con la voz no se enfoca sobre todo, digamos, a ver, ¿cómo decirte? Que el interés en el canto, en mi caso, es como un espacio personal donde busco, ¿cómo decirte?, mi propia libertad expresiva, si quieres. Pero, por ejemplo, a mí me interesa trabajar con la gente desde un espacio de la voz que no tiene nada que ver con la afinación, con la justeza, con, digamos, enmascarar la voz para que sea estéticamente aceptable. Tiene que ver con un otro discurso, que es la voz como un espacio frecuencial, entonces energético, emocional, que se puede liberar a través de su propia puesta en fluidez, digamos, si se puede decir así, como de movimiento. Por eso, digamos, el trabajo que yo enfoco, que presento en general, es eso que se llama el espacio de la voz, justamente entender la voz como una herramienta, además de transformación. Porque la voz carga toda la tonalidad, que es en realidad una expresión psicoemocional del ser y que es inconsciente. Entonces, sacarla de esta inconsciencia y moverla en rango siempre más libre, siempre más fluido y espontáneo, es un proceso muy interesante de cambio interior. Y una manera de hacernos cargo también. Absolutamente. De no quedar víctima de nuestra propia programación, que puede ser la familiar también. Uh-huh. Porque, digamos, lo primero que asimilamos es justamente la tonada. Antes de entender la palabra, asimilamos la manera de hablar de nuestros padres, nuestra uh-huh. madre, que es en realidad está toda la síntesis de su relato acerca de la realidad que viven. O sea, de la impresión que nos dejan, de cómo viven esa vida. Y eso es muy profundo. Más allá que no diga va todo bien, si yo siento que ahí hay un tono de miedo, de angustia, de preocupación, eso es lo que voy asimilando. Y queda crónico, porque eso fue el primer relato que asumí. Interesante, bueno, pero otra historia. Pero bueno, nos concentramos en el CD siquiera. ¿Cómo se va relacionando también esto de hacer yoga, de ser profe de yoga y el canto? ¿También se vincula? Sí, bueno, por lo menos sí, en mi caso es como la historia de vida, porque uh-huh. justamente empecé, mi primera búsqueda ha sido música. Uh-huh. Empecé a tocar el piano a los 5 años, esta cosita de mente, me encantaba. Y después entró yoga en mi vida, te digo, a los 18 años. Entonces hice como un viraje muy brusco en esa dirección. Y creí haberlo abandonado, el tema del canto, la música, pero siempre, siempre aparecía. Por ejemplo, en la India, entre las maravillosas experiencias que hice acerca de yoga, la meditación, fue justamente aprender estos cantos, conectarme con esta frecuencia, estos sonidos. Bueno, después hice como un internado de muchos años, muy serio, muy intenso, y salió nuevamente a flote la música, el canto coral, y esto fue como una bocanada de aire dentro de todo, o sea, fue otro cambio. Después aparecieron los armónicos vocales, que se llaman overtones, es una manera de fragmentar la voz para que aparezcan, digamos, los armónicos, digamos, como frecuencia que normalmente no escuchamos. Y eso fue otro viraje, es decir, eso quiero hacer en mi vida. Entonces eso me permitió ajustar un poco siempre la trayectoria uh-huh. que quería hacer a nivel personal, ¿no? Pero siempre termina como te decía antes, como hilvanándose todo eso. O sea, no quiero que sean compartimentos estancos. Claro. Por eso también la música que propongo un poco se mantiene, digamos, en cierto sentido dentro de ese ámbito de búsqueda espiritual, pero en realidad si tú lo escuchas, la música es diferente, o sea, como es mucho más rica, digamos, no es despojada como se imaginaría. Por eso hay músicos extraordinarios colaborando, que se han copado también con la propuesta y colaborando con eso. Y eso es lo que me gusta, o sea que, digamos, sí, está el aspecto espiritual, pero la música sigue siendo protagonista también. Maitili, ¿y cómo ha sido también este proceso de poder construir este disco en un contexto también complejo, difícil económicamente? ¿Cómo ha sido poder llevarlo a cabo? En realidad, una gran ayuda fue del INAMU. Uh-huh. En 2017 vi la convocatoria, me mandaron la convocatoria, ¿por qué no? Y la gané. Ya la primera vez fue ya el incentivo para empezar a grabar. Uh-huh. Y se acabó el dinero. Uh-huh. En el 2018 intenté nuevamente, me dijeron, sí, podés postular. Y gané, o sea, me dieron nuevamente el subsidio, y eso fue nada más que para, digamos, para la replicado, digamos, de los CD, pero fue como un incentivo para decir, bueno, lo termino. Y nada, viste, poniéndole, uh-huh. con mucho, también, con mucha confianza de que, aunque sé que el CD no es algo, digamos, que se mueve tanto como antes, la esperanza de que se entienda que detrás de un CD hay un montón de trabajo, un montón de dinero, un montón de esfuerzo, un montón de sueños. Y realmente a colaborar con los artistas comprando un CD que no es nada, o sea, te digo, son 3 cafés uh-huh. hoy en día, y decir, aunque no lo tenga donde ponerlo, es un objeto de arte, uh-huh. aunque esté todo ahí en un coso de plástico redondo, pero colaborar en el sentido de decir, interesarse, decir que, wow, qué bueno, sacaste esto, está o hacerlo circular, esto es mi anhelo. No me importa, digamos, no es tan importante la inversión. A veces uno invierte todo esto para hacerse un viaje, qué sé yo, pero el anhelo es decir, bueno, quiero plasmarlo. Totalmente. Vamos a ver si podemos, tendremos algún tema ahí en un ratito nada más para escuchar de este CD y preguntarte también, esto decías, bueno, del tiempo que fue llevando, quiénes colaboraron, con quiénes te encontraste en ese camino hasta poder después cerrarlo, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente Víctor Cilione, que donde, digamos que es donde ahí en su estudio he grabado los dos discos. Él también los ha mezclado y esto implica también como una dirección artística y como una producción artística, digamos. Él ha sido como también el puente para poder transmitir lo que queríamos a los músicos. Y entonces realmente le ha sacado el mejor jugo posible a todo lo que se grabó. Es precioso su trabajo. Y además han colaborado, por ejemplo, Eduardo Salvatierra, que es un tecladista precioso, también muy fino, como se dice. Bueno, Juan Emilio Cucciarelli también ha colaborado en algunos temas, sea en esto que en el anterior. Después está Kike Oesch, está Matías García Calcumil. En el primero está Eduardo Ordóñez, que mi esposo, le mando un beso porque sé que está escuchando. Bueno, y después está, por ejemplo, en el primero estaban Alanía Garcetti, Alejandra Bermejillo, una hermosa chica que se llama Antonella Venenati, que ahora, digamos, más que nada trabaja en coro, pero... bueno, después me estaré olvidando. Ah, Laureano Busse, la guitarra, en el anterior fue Hugo Budini. ¿Ves? Y está un personaje increíble también en el segundo, que es Matías Camisani, un súper conocido de Buenos Aires, sí, que sí. Modelo. Sí, sí, sí. Que Víctor lo involucró para meter una línea de sitar en dos temas. Ajá. Precioso. Lo que salió. Así como de onda, como decir, sí, bueno, precioso. Una belleza, una belleza. ¿Escuchamos sí. algo? A ver. Dale. Oh, Y ahí teníamos el placer de escucharla, Maitili. Bueno, qué belleza. Me decías también de Facundo Cilioni. Sí, tal cual. Me olvidé de y bueno, también, sí, el Facu estuvo en la mezcla, en la grabación. Así que realmente también ha sido un protagonista de este CD. Y un ser espectacular, muy especial. Bueno, ¿y cómo vienen las presentaciones? ¿Cómo lo has ido pensando también para compartir este disco? Bien, la presentación será el 3 de mayo en la Nave Cultural. Van a participar varios de los músicos, casi todos, salvo el Laureano, que está en San Carlos, así que no podrá participar. Trataremos así como de ir integrando para que se recree un poco la mística, o sea, la atmósfera que pudimos generar en los ensayos, en las grabaciones, esta hermandad que se genera también cuando se comparte música, que es algo lo que más rescato tal vez, ¿no es cierto? Entonces, bueno, será un viernes a las 21:30. No sé qué, digamos, la entrada se pueden adquirir ya, creo que hay un enlace en la municipalidad uh-huh. para poder comprar por un poquito más o directamente el día del toque. Claro, eso. Ahí directamente sí. En la nave los vamos a seguir difundiendo también, y preguntarte en ese sentido, esto va a suceder este 3 de mayo, pero ¿cómo venís viviendo vos también como artista los espacios para tocar? ¿Cómo sentís que están los lugares para la cultura en Mendoza? Ay, ay. Bueno, tal cual, en realidad reconozco que he empezado a ser como un problema. Bueno, además de cómo ha cambiado un poco el panorama, no solamente político-económico, sino anímico con respecto a ir a un concierto, que siempre es más difícil, ¿no? A menos que no venga algo contundente, no sé, y tal vez tampoco eso, porque... Entonces, reconozco que se ha creado una especie de freno interno en la búsqueda de espacio. Antes tocaba 4 o 5 veces por año, y ahora lo pienso 40 veces. Porque, digamos, los músicos, digamos, no es una estructura de banda, por lo tanto, si entran 800, compartimos 800. Yo quiero honrar el trabajo de los músicos, pagarlo lo mejor posible. Entonces, tengo también que asegurarme que va a entrar un dinero suficiente. Y eso no me lo garantiza el público. Uh-huh. Tampoco los sponsors, tampoco, ¿entiendes? Entonces es como un círculo vicioso, decir, bueno, intentemos, vemos qué pasa, pero estoy, como se dice, curada de espanto. Pero bueno, eso es lo que es, esperemos que vaya mejorando. Mi tema es que también este tipo de música suena muy linda con muchos músicos, o sea, con por lo menos 3, más yo. Porque también, qué sé yo, introduzco cora, otro tipo de instrumento bastante distinto. Bueno, entonces el teclado por un lado, bueno. Decir que son músicos además muy talentosos. Ah, entre otros, Gabriel Vargas, que toca viento, charango, guitarra, o sea, como un multiinstrumentista impresionante. Entonces, estoy así como viendo qué hago con eso, porque además... más de 2 veces por año no puedo. Ahora, por ejemplo, me han ofrecido de tocar, pero como sola, digamos, en el Museo Alonso el 21 de junio, que va a ser lindo porque es el solsticio de invierno, con mis cuencos. Esa es otra propuesta, pero con la banda estoy así como muy frenada porque, te digo, no me puedo quemar. Claro, porque es mucho más complejo. Y en ese sentido también preguntarte, porque hablabas de este tipo de música, ¿cómo la elegiste también? Y si tiene que ver también con tus experiencias, con cómo te fuiste orientando hacia este tipo de música. Bueno, por un lado es como parte de... ¿cómo decir? Lo que circula en mi sangre, digamos. O sea, imagínate, toda la vida... metida en este tipo de ámbitos, ¿no? Y bueno, la elección se fue dando también en función de que, por ejemplo, en este último CD, de alguna manera lo he como digerido yo, lo he tenido que elaborar todo. Por ejemplo, en este primero que escuchamos la melodía, el mantra es universal, pero la melodía cambia, la melodía la armé yo, por ejemplo. Así con todo, o sea, hay una elaboración mucho mayor que la anterior, que fue un poco, bueno, me tiro a la pileta. Claro. Esto fue como mucho más como asimilado, digerido, pensado. Y bueno, obviamente hay mucho más en el cantero, pero esperemos, uh-huh, no sé, un tiempo para poderlo... Pero, sin embargo, de a poquito lo voy como siempre mechando, o sea, empiezo de nuevo a integrar otros temas. Así fue como se pasó de Mucho Cielo a una Tierra a Canto del Alma, ¿entiendes? O sea, sí estaba el repertorio, pero es como la necesidad también de renovarse, de buscar otro horizonte, también, no sé, ¿por qué no otras tradiciones? Me falta, por ejemplo, una que me encanta, la tradición sufí, pero bueno, también sé que esto lo mastico mejor, o sea, es como más mi lenguaje. Claro, ¿tá? Para un tercero. Exacto. Tal cual. ¿Y estás dando talleres actualmente? En los talleres, por ahora, lo estoy haciendo en otras ciudades. Ajá. Por ejemplo, el año pasado fui a San Juan, a Tucumán. Este año está previsto a San Luis, este año también está previsto Salta, Italia, porque viajo todos los años porque tengo familia, claro, ahí, obviamente. Así que sí, tengo justamente este anhelo de difundir ese trabajo. Lamentablemente no es fácil mover la música, uh-huh, si bien hay mucha promesa, mucho anhelo, pero en este momento concretarlo es muy difícil, porque significa desplazar mucha gente, uh-huh, y tener mucho subsidio, digamos, para poder hacer esto. Pero esto sería un sueño, poder llevar la música, este espectáculo, a otras ciudades. Claro, la verdad, sería también un sueño. Ojalá se vaya dando. Ojalá que sí, ojalá que sí. Maitili, muchas gracias por haber venido hasta acá. Un placer, muchas gracias por este espacio, por tu amabilidad. No, gracias. Y nos vamos a ir con un tema tuyo. Sí. También. Sí. Lo escuchamos entonces. Está en el aire que te anima una y otra vez. Está en el agua refrescándote la piel. En la vida que te ofrece un nuevo día. En la tierra que acarician tus pies. De noche se revela entre los brillos de estrellas que custodian la eternidad. Y duele recordar tu pequeñez, pero el cielo se sugiere su hermandad. No lo ves, no lo ves, ¿acaso no lo ves? Está en todos lados. No lo ves. Todos lados lo encuentras en el fondo de una mirada. Si miras con los ojos del corazón, si dejas de creer que el otro es otro, impides que te ciegue la razón. Y puede parecerte una locura, pero a veces se solapa en el dolor. Se expresa en el cariño y la ternura, brotando desde el centro de tu ser. No lo sientes, no lo sientes, ¿acaso no lo sientes? Está en todos lados. No lo sientes. Está en todos lados.